aunque te parezca mentira, estudiaba en lo de Jean Cartier, y mi ideal era ser modelo hasta que, bueno, de repente un día desarrollé, crecí todo junto y mi carrera tuvo que quedar de costado, o sea que nada que ver con vedette. Pero te estoy hablando de cuando tenía 14 años, era recepcionista en el Sheraton, trabajaba en ese lugar. Y bueno, después de repente fui creciendo, ya por supuesto que tuve que dedicarme a otra cosa, estudiar baile en la Academia Bato Weber, danzas y todo lo demás, como para poder llegar a meterme en teatro de revista, que no es que porque no resultó una cosa fui a la otra, sino porque fui a un teatro de revista, me gustó la maravilla, que el lujo que había, las plumas, los decorados, el hecho de también cantar, bailar y ser actriz y todo lo demás, que bueno, me decidió a estar en un teatro de revista. Así que como imágenes tengo esas. La primera vez que quise ser modelo y la primera vez que fui a un teatro de revistas.